Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:30 minuts, che, que bé, che, que bo. Avui és dimarts 25 de novembre, com sempre, per a compartir l'actualitat. Gràcies per triar-nos esta emissora valenciana de i per a valencians. Com cada dia fins a les 2 de la vesprada, compartint què és el que hi ha d'actualitat, de xulo, de interessant en València i la seva comarca, en València Abierta. Ara mateix, per exemple, tenim lloc en el saló principal de la Llotja de Mercaders de València el lliurament de la edició d'enguany dels Premis Jaume I. Per exemple, coses que estan passant en València. Més coses que al llarg del matí continuen passant són diverses concentracions, xerrades, taules redones, reivindicatives, totes elles del dia que avui ens ocupa i que és un dia de denúncia, és un dia d'ajuda, de condol, perquè avui se celebra, no és dia per a celebrar, però és un dia en què se recorda a totes les dones que han mort víctima de la violència masclista, víctima de maltratadors que a última hora s'han emportat per davant el que ells diuen que estimaven, però en realitat és una malversació, en realitat, de l'estima, de l'amor, de la vida en parella. I avui, com que és el dia en el que tots lluitem contra aquesta violència masclista, violència de gènere, violència contra la dona, també recordant que fa 10 anys posàrem en marxa i ens donàrem en el nostre estat de dret, els espanyols, una ferramenta per a tratar de lluitar contra la violència en les dones. I bueno, pues una ferramenta que ha funcionat relativament bé, però que ha fet esta situació dona un saldo molt negatiu de 757 dones mortes en 10 anys, que el que fa és que no baixem la guàrdia i que continuem ajudant, lluitant i alçant la veu. Dia Internacional de la Violència contra la Dona. Arantxa Ferrer, què tal? Molt bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. Important, clar que reivindicatiu. Clar que sí. Per pegar punyals en la taula i per ajudar sobretot a les dones que ho necessiten, Pues sí, a més, dones que estan silenciades, el que tenim que fer nosaltres és dir encara més fort que estem en contra de qualsevol violència i avui en el seu dia també en contra de la violència contra la dona, contra les parelles en general. Absolutament. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bon dia. Molt bon dia, Ximo. Avui volem posar el foco allà on també l'ha posat la Universitat de València i és en una, bueno, diguem, en una situació del dia a dia contemporani que són els mitjans digitals, internet, les xarxes socials, on també s'estén la llavoreta de la violència masclista, dels sí. manipuladors, dels maltratadors. Xarxes socials, internet, noves tecnologies, perquè hi ha una alerta que també salta cada volta que es fa un informe sobre violència, Reina Sofia o qualsevol institució que fa informes de violència, i és que cada volta són més joves els que exercicen aquesta violència contra la dona. I quan s'és jove, encara no es viu en la mateixa casa, probablement els pares ahir juguen una figura molt important per a estar alerta i saber en quin moment han d'actuar per a parar a estos maltractadors en potència. Avui ens ocuparem d'això. També estarem molt pendents de que avui fins a dilluns té per a ingressar en presó Carlos Fabra, qui ho anava a dir. Van desfilant. Encara no ha triat presó, però ens ocuparem de l'última hora d'este cas, per descomptat. Anirem al teatre, una obra en fi d'inspiració clàssica que ens situa en la cort del gran pintor. Bueno, pintor, això no és un pintor, això és un talent extraordinari del que hem pogut gojar així al nostre país, com és Diego Velázquez, La puta enamorada, en la sala Russafa. Ens n'anirem a menjar tòfones a El Toro. Escolta, jo crec que un plan de meravella. I per descomptat, la prèvia futbolera, perquè el diumenge juguem contra el Barça i anem a desvelar el misteri avui de la rata penada del València. Estarem atents. Sí, espectacular. Programón.

per a ingressar en la presó de forma voluntària. Per tant, el termini computa a partir de demà i, segons ens diuen des del Tribunal Superior de Justícia, i se termini per a ingressar de forma voluntària acabaria el pròxim dilluns a la mitjanit. Bueno, pues estarem pendents, efectivament, de quina és la decisió que pren el que fora president de la Diputació de Castelló, com diem, pues un manda más, un home molt, molt poderós en Castelló, certament, durant molt de temps. Així la qüestió ha sigut, Jordi, que ell ha demanat, va demanar en agost, no?, al Ministeri de Justícia l'indult, i finalment estava suspesa aquesta entrada en presó, perquè ja té sentència ferma, fins que no se decidira si l'indult se denegava o no. Finalment, com s'ha denegat, pues continua. Efectivament, la tramitació i haurà d'entrar a presó. Recordem, Jordi, té 4 anys, està condemnat a 4 anys de presó, no? Sí, a 4 anys i a pagar vora 1,4 milions d'euros entre multa i indemnització per 4 fraus fiscals, per 4 delictes contra la hisenda pública. Demà està citat a les 11:30, com diem, no sé si acudirà ell o el seu advocat. Disposa també d'un termini de 3 dies per a presentar recurs, però la interposició d'aquest recurs no suspèn l'execució de la condemna. Per tant, no podrà disposar d'un nou mecanisme per a dilatar l'execució de la condemna. Un d'aquests mecanismes al que tan acostumats ens té i com demostra que portem ja 11 anys de cas Fabra. 11 anys, és que sembla increïble. 9 jutges que han passat per la instrucció i, bueno, finalment el veurem ingressar en presó. Saber en quina presó ingressarà també seria, en fi, ara mateixa especular, no se sap, no? Això serà, imagina que prendrà la decisió consultant, imagina, la família o les possibilitats que ell té, però penseu que ho farà així en la Comunitat Valenciana? S'ha parlat també, llegit en algun lloc, que podria decidir ingressar en presó en Madrid? Sí, ho portem avui en Levante, hem parlat amb gent del seu entorn, que apunten que la família és partidària que complisca la pena en Madrid. Carlos Fabra té 4 fills, 3 d'ells viuen a Madrid, i, bueno, pensem que tal vegada el més convenient seria que complira pena en Madrid, o per lo menos a prop de Madrid, per a tindre'l a prop, per a poder anar a visitar-lo i també per allunyar-lo un poc de tot el ressò mediàtic que l'acompanya així en Castelló. I això és la opinió de la seva família que ens han traslladat des del seu entorn. Ja veurem quina és la decisió que pren ell, perquè dins del termini voluntari d'ingrés en presó el condenat pot triar la presó. El cas més recent el tenim en Isabel Pantoja, que ha triat el centre penitenciari d'Alcalá de Guadaira perquè se va presentar dins d'este termini reglamentari. Veurem on tria Carlos Fabra complir la seva condena. Bueno, i el impacte en la societat de Castelló haurà sigut gran, Jordi, o era esperat aquest ingrés en presó per part de Carlos Fabra? Sí, jo crec que ja el tema era previsible. De fet, la pròpia denegació de l'indult era previsible i ell està apurant totes les bales legals que té al seu abast per a tractar de dilatar el compliment de la condena, però el camí és inexorable i per suposar que haurà de complir condena, perquè tampoc crec que tinga molta confiança en que prospere i se recurs que ha presentat davant del Tribunal Constitucional, perquè és molt difícil que s'admitisca, perquè per això tens que un poc demostrar que s'han pogut vulnerar dins del procés ordinari drets fonamentals i de fet en un altre moment del procés judicial el Tribunal Constitucional ja va tombar un recurs del propi Fabra i és molt difícil com t'estava dient que s'admitisca a tràmit, per tant jo crec que està abocat a entrar en presó. 11 anys de juí i un any després de que se li comunicara la condena. 4 anys de presó per aquests 4 delictes contra la hisenda pública, no? Va poder justificar d'on es queren aquests diners, en aquest entramat empresarial. Bueno, escoltarà el sorteig de la loteria en la càrcel, aleshores, Jordi, clar. No, serà difícil que li toqui allí dins, no? Home, no sé quant haurà comprat, però ell acostuma a comprar prou, i d'això puc donar fe perquè jo recordo aquests anys de sopar de Nadal que ens reunia a tots els periodistes, i la veritat és que se gastaven molts diners en comprar loteria. I estic segur que també n'ha comprat, encara que ara té que estalviar diners per a pagar la multa, que no és poca, eh? Són quasi 1,5 milions d'euros. Sí, alguna propietat haurà de posar a la venda, efectivament. Bueno, ja ho veurem. I finalment, quina és la presó en la que decideix, ell en consens en la família, conforme ens informa el Mercantil Valenciano, Levante i el Tevall que està fent Jordi Ruiz. Esperarem també alguna declaració en el dia d'avui. Estàs en l'entorn de la Diputació per veure si se produeix alguna reacció. D'ell serà complicat, no? Sí, almenys bueno, suposo que tal vegada fas alguna declaració a les agències de comunicació. Ja va fer-ne el passat divendres quan se li va denegar l'indult, i bueno, jo crec que té assumit que més pront o més tard ingressarà en presó, i està a disposició de l'Audiència Provincial, que és la que té que donar l'ordre definitiva. Diuen que, efectivament, en este temps nou estem vivint moments molt simbòlics, així en la Comunitat Valenciana l'ingrés de Carlos Fabra en serà un d'ells, efectivament. Jordi Ruiz ens ho conta i també llegirem demà les informacions de Levante Mercantil Valenciano. Moltes gràcies, abraç, company, gràcies, bon dia. Bon dia. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usías Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana, en tiendas A Bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en A Bordo. Saldrás ganando. Diez años después, bueno, ponemos la vista atrás y nos vamos al año 2004, en el que arrancaba esa ley orgánica de protección integral contra la violencia de género. 10 años han pasado desde ese 2004 y, desde luego, el hecho de que en estos 10 años se hayan producido 757 muertes de mujeres a manos de sus parejas, sus exparejas, violencia machista, en definitiva, pues desde luego es momento para acompañar a las familias, desde luego, en el duelo, para hacer una reflexión conjunta y para ver cómo han ido las cosas con esta herramienta, con este marco legal que nos hemos dado. En ese sentido, pues diversos actos institucionales hay durante el día de hoy. Hemos querido detenernos en el que organiza la Universidad de Valencia con motivo de este día 25 de noviembre, que además es Día Internacional contra la Violencia de Género, como sabéis. Pues ellos han puesto el foco en una cuestión realmente muy interesante, y se hacen una pregunta, y es si han aparecido nuevas formas de violencia de género a raíz de las redes sociales, de las nuevas aplicaciones de telefonía móvil, dispositivos, etcétera. Si Internet, las nuevas herramientas han sido o son un campo, un espacio para estas nuevas formas de la violencia machista. Y en este sentido hay una charla en la Universidad de Valencia muy interesante, que la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria, pues va a pronunciar, y está con nosotros precisamente para reflexionar juntos y para trasladaros esta idea, ¿no? Si realmente este espacio nuevo de Internet está también siendo un... Bueno, está dotando de herramientas, ¿no?, a la violencia machista. Hola, Paz, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues claro, como toda herramienta nueva, en fin, contemporánea, el uso de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, también, ¿no?, son un espacio para la violencia machista. Yo no sé si para reinventarse o por lo menos para asumir, digamos, formas distintas. Tú que has trabajado el tema, Paz, ¿es así? ¿Encontramos también violencia machista en estas nuevas herramientas? Sí, claro, claro que encontramos violencia machista. La aparición de las tecnologías de la comunicación y de la información, sin demonizarlas, porque tienen muchísimas cosas positivas, por supuesto, son el nuevo instrumento que se utiliza para delinquir en todos los ámbitos y, por supuesto, también en el ámbito de la violencia sexista o machista. Pero bueno, además con una característica muy peculiar, las relaciones emocionales que se establecen cuando existe un caso de violencia de género se incentivan muchísimo con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por esa continua comunicación que existe entre las personas que se ven involucradas en el hecho violento, ¿no? Entonces, la utilización de redes sociales está facilitando, pues, por ejemplo, que los agresores tengan mucha información de sus víctimas, porque si empezamos a subir cosas a Facebook, a Twitter, y no hemos desactivado el localizador, pues se sabe dónde estamos, por ejemplo, ¿no? Y eso facilita mucho el control. El control es uno de los mecanismos fundamentales que utiliza el maltratador. El maltratador lo que quiere es controlar, y cuando no controla es cuando pega o mata, porque castiga. Entonces, es mucho más fácil controlar a las mujeres. Y además es mucho más fácil cometer determinados delitos que siempre han existido, pero que ahora han cobrado una especial relevancia, como las amenazas, las coacciones, las humillaciones, los atentados contra la integridad moral, en la medida en que se hacen públicos, ¿no? No es lo mismo, pues, humillar en casa, que es muy duro y es delictivo, pero si además humilla en una red social, la propia viralidad de la red hace que esto llegue a miles de personas y, por lo tanto, la lesión al bien jurídico es mucho mayor. Podemos pensar, Paz, que efectivamente, bueno, pues el tipo de acción, pues, más o menos delictiva en el entorno de Twitter o de Facebook, de las redes sociales, de tratar de controlar el teléfono móvil de la pareja por parte de los maltratadores, pues a lo mejor no tiene el impacto, obviamente, que otro tipo de delitos más graves, pero bueno, están ahí y significa también eso, coacción, maltrato, manipulación, ¿verdad? Vamos a ver, no tienen el impacto de una muerte, evidentemente, pero son el caldo de cultivo para esa muerte. Uh-huh. Es decir, lo que resulta peligroso, además, es que haya una percepción social de que no es tan grave. Por ejemplo, entre los jóvenes, pues que no es tan grave que tu novio te pida el móvil para ver con quién hablas, o para ver con quién estás whatsappeando, o que controle tu perfil de Facebook, o de Twenty, o de Twitter, o de Google Plus, o de lo que sea, para ver con quién te relacionas. Parece que se hace una prueba de amor, ¿no?, que tengan celos, y eso es lo que preocupa. O sea, hay un retorno a esa idea del amor romántico, ¿verdad?, en la que los celos aparecen como el colofón del amor más divino, y sin embargo esto es todo lo contrario. Un amor de esa naturaleza no es amor, eso es control, y eso acaba en que cuando la mujer o la chica se revela, dice, oye, mira, yo no te voy a dar explicaciones de lo que hago, o no te voy a decir dónde estoy, o no te voy a mandar una foto para que veas cómo voy vestida, pues en ese momento el otro reacciona con esa situación machista de control, y es cuando llega el castigo, y ahí es cuando llegan las lesiones, y ahí es cuando pueden llegar las muertes. ¿Sí? Mucho cuidado, efectivamente, cuando es la peligroso. Pareja muestra querer controlar, querer manipular, y eso también se hace a través de, en fin, estas nuevas formas de la era digital, y como nos está comentando la profesora en Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Paz Lloria, pues obviamente son herramientas para el maltratador, caldo de cultivo, como ella misma lo ha denominado. ¿Y los maltratadores cómo utilizan estas redes sociales? ¿Cómo podemos, digamos, poner ejemplos? Personas que están oyendo, que a lo mejor pues tienen hijas adolescentes, que están detectando, o jóvenes, que están detectando que su pareja, o la pareja de su hija, pues podría ser en potencia un maltratador. ¿Dónde saltan las alarmas, Paz? Bien, las alarmas saltan desde el momento en que, por ejemplo, se pide la contraseña del móvil o de las redes sociales para saber con quién habla y con quién se relaciona, y ahí tendríamos un primer indicio, ¿no?, de que aquello no es una relación sana y no es una relación de igualdad. Pero luego sentencias ya tenemos muchísimas, pues sobre todo en la fase cuando ya se produce la ruptura, durante la relación de pareja lo que se pretende es controlar, y cuando se llega a la ruptura, pues entonces se producen pues la difusión en consentida de imágenes íntimas, lo que se conoce como sexting, ¿vale? En contra de la voluntad de la chica que realizó aquel acto de una manera absolutamente libre, y ahora se encuentra con que esas fotos, si no vuelve con el maltratador, pues van a ser difundidas, por ejemplo, afectando a su honor, o cuando vemos que hay un continuo control sobre las horas de conexión en el WhatsApp, porque continuamente le está preguntando dónde estás, mándame tu posición para que sepa efectivamente dónde se encuentra. Todas estas cositas son un indicio de que aquello no es sano, de que aquello no está bien. Tenemos sentencias en las que se relatan situaciones de acoso, de recibir más de 150 llamacuelgas en una hora, por ejemplo, ¿no? O de continuos controles de la última hora de conexión al WhatsApp. Y entonces, pues si ha visto que a las 2 de la mañana estaba conectada, mandar un mensaje amenazador, ¿qué hacías? ¿Dónde estabas? Y a lo mejor pues la muchacha se levantaba al servicio, en fin. La situación de control es lo que nos puede llamar mucho la atención, porque a partir de ahí luego vendrán las amenazas, el publicar, por ejemplo, fotos. Hay casos descritos de muchachos que publican una foto apuntando con una pistola diciendo: esto es para ti. En realidad nadie sabe para quién es. Bien, esta chica acabó muerta. Esta chica acabó muerta y aquel había ido anunciando por las redes sociales pues que acabaría con ella de esa manera tan sutil, ¿no? Si se puede decir así. Yo creo que el control es lo primero, y sobre todo la educación. Lo que hay que hacer es educar para que las chicas y los chicos sepan reconocer estas situaciones y no las consientan. Mucho cuidado, efectivamente. Esas primeras luces de control puede convertirse en alarmas, porque al final se pone en juego pues la libertad, finalmente la dignidad, ¿verdad?, de la mujer o de la joven. Efectivamente, tenemos que estar muy, muy, muy alertas. Anidan efectivamente, ¿no?, la semilla de lo que podía ser posteriormente violencia contra la mujer, violencia machista. Es codirectora del Máster en Derecho y Violencia de Género, y además profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. Realmente nos ha puesto el foco en una realidad contemporánea y realmente muy interesante, tal vez algo más oculta, ¿no?, de la violencia de género, hoy que estamos en el Día Internacional en contra de esta lacra. Paz, pues muchas gracias por acompañarnos, poner el acento en que educación, en igualdad, y tal vez miremos las cifras positivas. Es verdad que 757 mujeres muertas es un drama, pero que más del 70 salgan del maltrato, yo creo que es una buena noticia en el día de hoy, ¿verdad? Sí que lo es, sí. Sí que lo es, y además vamos a conseguir que sean muchas más las que salgan y muchas menos las que entren, seguro. Gracias por acompañarnos y, en fin, por ponernos luz en el día de hoy sobre esta problemática. Gracias. Paz. Buen día. Venga, adiós. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada, baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Servicios informativos. 97.7, la radio. És la una en punt, i amb la informació, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. En aquests moments està tenint lloc el lliurament dels Premis Jaume I en la Llotja de València. Presidix l'acte Sa Majestat la Reina Doña Sofia, i els premiats estan rebent en este moment els guardons. Recordem els premiats, jo crec que seria lo interessant en este punt, perquè són, en fi, els investigadors, els destacats professionals que han rebut els guardons en guany. Pues en esta edició, Ximo, els premiats són Ángel Rubio Secades en investigació bàsica, Enrique Sentana Ibáñez en economia i Lina Badimón Maestro en investigació mèdica. Precisament és Lina Badimón la que està ara mateix intervenint en aquest acte d'entrega dels premis com a portaveu de tots els premiats en aquesta edició d'enguany. També han sigut premiats Pedro Jordano en protecció del medi ambient, Javier García Martínez en noves tecnologies i José Tomás Clamonte com a emprenedor. Un acte que està aglutinant a tota la societat valenciana el dia d'avui, tant el president de la Generalitat com l'alcaldessa de València, el delegat del govern i el president de les Corts, en fi, tots estan ahí. Cas Gürtel, el jutge instructor de la causa en la comunitat, pospon fins al 4 de desembre les declaracions de tres exdirectius de Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana. Sí, compareixeran dos dies després de l'expresident de les Corts Valencianes i el conseller Juan Cotino. En principi, estava previst que estos directius, exdirectius, declararen demà. El exdirector de Televisió Valenciana, José Llorca, i el exsecretari general de Ràdio Televisió Valenciana, Juan Prefasi i Vicent Sanz, havien sigut citats com a imputats, havien de declarar per les irregularitats en l'adjudicació del contracte a l'empresa Teconsa a motiu de la cobertura de la visita del Papa a València en l'any 2006. La comunitat valenciana en dèficit. La nostra comunitat va tancar el mes de setembre amb un dèficit de 1.301 milions d'euros. Sí, la xifra no és bona perquè això suposa l'1,28% del producte interior brut. Segons el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aquesta xifra situa per damunt del límit de l'1% que havia sigut autoritzat per al conjunt de l'any a les comunitats autònomes. En total, les comunitats autònomes van registrar en setembre un dèficit de 12.130 milions d'euros, supera el límit establert pel govern. Diguem que són 9 les comunitats que incompleixen l'objectiu de dèficit permès per a tot l'exercici, sobretot Extremadura, però també estan Múrcia, Navarra, Catalunya, Andalusia, Castella-La Mancha, la Comunitat Valenciana, Madrid i Aragó, per aquest ordre. Compromís denuncia maniobres militars en el parc del Túria. Sí, segons el diputat de la formació Juan Ponce, l'agressió mitjambiental es va realitzar la setmana passada en una zona de màxima protecció ecològica i paisatgística. El partit exigeix responsabilitats a les autoritats competents. En aquest sentit, ja han anunciat, Compromís s'ha anunciat que registrarà iniciatives parlamentàries a les Corts i també al Congrés dels Diputats per tal de saber si aquestes maniobres militars havien sigut autoritzades. Mor el conductor d'un tractor en caure per un barranc de 8 metres, assegut en coves de Vinromà. Ja ha succeït este matí a les 10:20 a la localitat castellonense. Segons fonts del Consorci Provincial de Bombers, l'home que ha mort tenia 68 anys. El cos està a la zona a l'espera de que el jutge ordeni l'alçament del cadàver. Quan els bombers han arribat al lloc, Ximo, l'home ja havia mort. Anem a la informació de l'horatge. César, de tu per a mi, no sé quin pijama posar-me. Me poso el de franelinha i resulta que sue. M'hauria de posar-me més el de tergalillo. En fi, no ho sé, no m'aclarís. Temperatures massa altes. Avui tornen a pujar, 25 de novembre. Sí, tornen, sí. Tornen a pujar avui. Lleugerament respecte a la jornada d'ahir. Ahir la màxima prevista era de 18 graus, però els termòmetres estiguin per a les 18 graus. En rodant els 20 graus. Avui la màxima prevista a València Capital és de 19 graus, però els termòmetres també estaran al voltant dels 20 o inclús superant els 20 graus a la província de València. Estan previstos 18 graus a Gandia, per a que facis una idea. 10 a Ontinyent, a l'interior 15 a Requena. Claro. No pareix que les temperatures vagin a baixar massa en principi. Van a mantenir-les en canvis. El que sí s'anuncia, encara que no parega, Ximo, perquè m'acaba de sumar a la finestra de la ràdio, el sol està lluint en tot l'alt, sí. Però l'Agència Estatal de Meteorologia diu que avui arriben les pluges. Seran pluges, en principi, dèbils o moderades, sobretot al litoral i al prelitoral de la Comunitat Valenciana. En principi, ja t'he dit que no pareix que vaig a ploure. Però d'evolució? D'evolució. Que hem tingut este matí? Durant el dia d'avui, estos... Bueno. Cel... Potser no vola, però té, sí, una traça al dia. No pareix veritat. Doncs pues no t'estranya, jo t'ho dic a caure ahí. No, ho diu la xarxa de meteorologia. Dependent. Sí, el vent va seguir bufant de llevant. Molt bé, quatre gotes per embrutar el cotxe i els carrers. Exactament, jo el tinc brut, Pausa. A les 2 de la vesprada, més informació. Gràcies, César. Vale, Ximo, adéu. Guitarra i sonen llistos acords de rock and roll. És perquè en este ratet del programa i fins a la mitja, avui una miqueta abans acabarem allà i 25, tenim uns minutets, en fi, per a parlar llarg i estès i tranquil·lament sobre l'actualitat més futbolera i més de xaratxera. I això ve sempre de la mà del comandant en cap. Mire, senyor Bau. I quin cap? Quin cap, ja li ho dic a Carlos Bosch. Pues mire, Carlos Bosch, que el tenia don Vicente l'altre dia en el pensament, perquè anomenant el dispositiu de la secció esportiva de València Abierta, ell va desvelar a l'audiència que se componia d'un sol home. Esto es unipersonal. No hay discusiones. Esa es la ventaja. Claro, no hay ningún tipo de discusión. Ya está. Llegamos al consenso muy rápidamente. Usted hace lo que le da la gana y chimpum. No. Entonces, Vicente, bueno. Vicente, conversa con Babo. Ya está. A veces con Tito. Kikilicua con el conde de las villas. Y al final, todos de acuerdo. El otro día te van a reprendí, en fin, amistosamente a nuestro querido redactor en cap, Carlos Bosch, de Superdeporte, y le dije, oígame, que estamos en comunión, estamos en Chermanor con las redacciones tanto del Mercantil Valenciano como de Superdeporte para, y de Sports, ya siga NIT, Sports 97, NIT o Migdia o el Murciélago y tal, y aquí esto es un despliegue que para sí quisieran otras emisoras. Ahí lo que hay que destacar es las ganas de colaborar de nuestros compañeros, me gustan mucho, de empresa, sí, de Levante Mercantil Valenciano, de Superdeporte, de la 97.7, de Levante Televisión. Exactamente. Todos locos por participar en Valencia Abierta. ¡Tengo que pararles! Y nosotros en donde nos llamen, porque no. Es así. Es verdad que tenemos ese buen rollo y aparte, en fin, nos gusta, coñín, son compañeros y todo fenomenal. Por cierto, ¡qué portada en Superdeporte! Uy. ¡Tan espectacular! Eso quiere decir, pero claro, es el ruido que hace que la hace gente, que la gente no me ve, pero estoy aleteando y haciendo el sonido típico de un murciélago nocturno. Hace así. Que si no se explica, claro, la radio tiene sus cosas. Oye. Correcto, una representación de la rata penada, del murciélago de nuestro escudo en tamaño extra king size. Va a presidir el Coliseo de Mestalla. Cuéntenos, usted que ha pasado por allí, por la Avenida de Aragón, porque es la fachada recayente, sí, de la Avenida de Aragón, la más visible de alguna manera, el escaparate, digamos, de Mestalla, aunque todo él lo es. Usted ha pasado por allí y dice que realmente, no sé si habéis tenido referencia del caso, es una... ¿Cuánto puede medir esta rata penada, este murciélago que están poniendo allí? Hasta el infinito y más allá. La leche. Pero yo me he levantado grande, con unas grúas, vi unas imágenes ayer espectaculares. Naranja, pero ojo, yo me he levantado y he visto la portada de Super. Sí. Y digo, caramba, me voy a pasar. Correcto. No tengo remedio, el Coliseo me atrae. Y he pasado. Hombre, y me he quedado. ¿Qué es la catedral, don Vicente? No, mucho más que una catedral, por el amor de Dios. El viejo Coliseo con nombre de acequia. Fantástica, sí, definición. Sí, señor. Eso es lo que suelo poner yo. Sí. Bueno, y he pasado y me he quedado francamente impresionado. Algo gigante, naranja, precioso, dando la bienvenida a todo el que venga por la carretera, por la Avenida de Cataluña. Todo el que entre en la ciudad se va a encontrar con una rata penada. Es extraordinario. Para definir la imagen, si no la habéis visto, en las redes sociales está, por supuesto, en Superdeporte, en Levante, en Mercantil Valenciano, en todos los medios. Es una lona gigante partida en dos, donde se muestra uno de los tifos emocionantes de Mestalla, no sé exactamente cuál, pero sin duda uno de, una de esas noches mágicas de Mestalla, y entre medio de las dos, allá en lo alto, como si fuera el remate de una gran falla valencianista y monumental, una representación, como usted dice, entre naranja y dorado, no sé muy bien cómo apreciarlo, de la silueta de nuestra rata penada, que por cierto, durante toda esta semana ha habido mucha polémica con DC Comics, los propietarios de los derechos de Batman, por el asunto del quítame allí esas pajas de la no, una espaja, es decir, es la frase, oígame, don Vicente, por el tema de la autoría del diseño. Pero vamos a ver, el nuestro es más antiguo. Pero el amor de Dios. Pero el amor de Dios. Batman prohibido ya para el valencianismo. Tengo que decirle. Bueno, creo que podremos llegar a un acuerdo con DC Comics. O sea, al final, ha habido PAX. No pasa nada, nos van a querer copiar esta idea. ¿Sabe qué ha pasado? Diga. Que este murciélago gigante. Uh-huh. Tiene un misterio. ¿Cómo un misterio? Sí, no es simplemente un murciélago puesto ahí. ¿Y pintado de color naranja? No. Primero, la obra no está acabada. Segundo, el Valencia niega dar datos. Dice, hasta que no se acabe y lo presentemos, no decimos nada. Usted ha intentado recabar datos en el Valencia. Hemos investigado. ¿Y qué le dicen? Tenemos una infiltrada. ¿Cómo? Ante el silencio oficial del Valencia, que no quieren decir nada hasta que no esté todo aquí. La redacción entera de Valencia Abierta se ha puesto a olfatear cual sabueso. ¿Y qué ha localizado usted? Porque realmente esto es una primicia informativa, ciertamente. Bueno, no sé si es primicia o no, pero desde luego, desde ahora y desde hoy vamos a hacer una buena amiga, una gran valencianista. Presenten ustedes en tres pinceladas a nuestra invitada, que nos va a desvelar todos los secretos del gran murciélago de Mestalla. Sí. ¿Quién es ella? Se lo voy a hacer fácil. Dígame. Fácil, rápido, con cuatro palabras. Uruguaya. Uruguaya. Valencianista. Valencianista. Y artista. Y artista. Son mi locura y mi pasión tuya en mi vida. ¿Esto qué es? ¿Esto? Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero? Por eso canto a viva voz y este homenaje para y a cuatro vientos que lo escuche el mundo entero. Esto es una salsita, no, pero esto es un ritmo, esto es un ritmo latino potente, pero ¿qué es esta canción? Me gusta mucho. Un club hermanado con el Valencia Club de Fútbol a través de dos personas. ¿De quién? Fernando Morena, ese goleador en primer tiempo de mágico segundo. Peñarol, equipo mítico uruguayo. Delantero Fernando Morena del Valencia Club de Fútbol. Por dos personas. Fernando Morena y Lore. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo me alegro de saludarte, Lore? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a vosotros? Pues nosotros estamos con, en fin, mucho gusto de saludarte. Nos igualmente. Ha puesto esta mañana, Vicente, sobre la pista, que tú probablemente, junto con el Valencia Club de Fútbol, pero que no nos quieren dar la información, seas la persona ahora mismo en Valencia más y mejor informada de ese magnífico murciélago que preside la fachada de la Avenida Aragón de Mestalla. Oye, cuéntanos, Lore. Bueno, tú eres una estupenda valencianista. Muchas gracias. Una uruguaya, amante también de tu equipo de Peñarol, ¿no? Uruguaya. Sí, sí, sí. Le faltó Gonzalo de los Santos. Y Gonzalito. También es de Peñarol. Claro. Claro, nos vamos a repasar todos. Pero vas a ser bautizada como la espía charrúa de Valencia Abierta. Muy bien. Sí, ayer me infiltré un poquito ahí en la obra. Bueno, ¿cómo fue? Primero, desde luego, tu valencianismo en las redes sociales, cómo te manifiestas y por lo que me ha contado Vicente, en fin, palpita en tu corazón, cosa que celebramos junto con el de Peñarol, y también lo hace el nuestro, por el recuerdo del gran Fernando Morena, y efectivamente también de Gonzalito de los Santos. Pero oye, Lore, a ver, ¿te infiltraste ayer en los secretos del murciélago porque te dejaron pasar los operadores, los empleados que estaban con la grúa allí colocando el murciélago? Claro, que como les doy de comer, me cuidan. Es una espía con estrategia. Claro, hay que tener estrategia porque si no... Perfecto. Deducimos que trabajas, regentas o ayudas o colaboras en un restaurante cercano al entorno de Mestalla. Sí, frente por frente, lo tengo ahí el templo, cada mañanita lo veo. El templo, Lore, que lo digas así realmente nos emociona. Entonces, ¿cómo fue la cosa? Que tú te... ¿Cuándo empezó a montarse el murciélago este gigante? Pues el murciélago lo empezaron a montar a principio de la semana pasada. Ya se veía el murciélago abajo, que era una especie enorme de metal. y lo pintaron de naranja y ya esta semanita, ya ayer lo terminaron de subir ya. Y tienes a los empleados allí comiendo, tú les das unos buenos menús, unos buenos arrocitos, en fin, allí, tal, aprovechamos para recomendar. Y entre, en fin, ya vas cogiendo tú una relación con ellos. ¿Y qué fue que les dijiste? Oye, perdonad, chicos, yo soy muy valencianista, yo podría tener alguna, en fin, acceso a algún secreto del murciélago. ¿Cómo fue aquello? No, pues el jefe, o sea, el que lleva todo el proyecto, pues sabe que soy muy valencianista, él me sigue en mis páginas, etcétera, y pues ahí me chivan algunas cositas. Y nada, y me contaron algún detalle que otros sí que me han contado. Y cuéntanos, ese murciélago, Lore. Sí. Por la noche estará apagado. De momento sí. De momento sí. ¿Va a pasar algo más? Bueno, faltan poner dos lonas al final, o sea, todavía queda en el medio, queda sin poner una lona, y al costadito también falta una lona larga, que es todo de curva, ¿no? Pero yo quiero que me hables de las lentejuelas. Ay, las lentejuelas. Tengo trabajo, pobrecicos. Bueno. Se han quedado hasta la noche poniendo lentejuelas. A ver, explícanos esto. O sea, este murciélago gigante que yo no alcanzo, ¿tú podrías decir así, no sé si se te dan bien las dimensiones, como estas de agrimensora? Bueno. Pero ¿cuánto puede tener esta nuestra rata penada allí arriba? Exactamente, no tengo ni idea, pero es gigante. Súper grande. Tú que la has visto de cerca, impresiona, ¿no? Impresiona, sí. Además que el efecto que dan las lentejuelas cuando el viento les las toca es increíble. Parece que el murciélago saliera volando. Ostras, a ver, espérate, vuélveme a contar esto. Que me ¿Te parece que vuele? Está haciendo la boca agua. Es decir, es sí, un murciélago total. Gigante. Está en su superficie compuesto de varias... Bueno, de varias, 70.000 lentejuelas puestas a mano. ¿Qué decís? ¿70.000 lentejuelas? 70.000 lentejuelas, sí. ¿Cuántos almuerzos significa eso, Lore? Unos cuantos. Bueno, ¿y cómo están? No alcanzo a imaginar cómo están colocadas esas, como tú explicas, lentejuelas, esas como, bueno, no sé cómo decir, es como unas placas metálicas, entiendo, brillantes. Naranjas, exacto. De color naranja. Ajá. Que tienen movimiento. Cuando las toca el viento, pues se van moviendo y parece que el murciélago cobrará vida. Pero esas lentejuelas son a la vez como placas fotovoltaicas que atraen la luz. No. Tienen como un brillo, son metalizadas. Metalizadas. Exactamente. Ajá. Pero es impresionante, sí. Además que cuando la enfoca el sol parece un dorado, un naranja muy, muy, muy fuerte. Y está impresionante. O sea, todos que se acerquen a verlo, porque es una pasada. Bueno, tuviste acceso a, claro, yo creo que hoy nadie, ningún medio, ningún sitio se ha publicado, ha salido esto de que la superficie es así como metalizada, está compuesta de esas placas, por decirlo de alguna manera, que reflejan la luz solar, que son muy brillantes, y cuando se mueve el viento tiene esta fuerza. Esto va a ser, en fin, una recepción para el Barça, y entiendo, no, Lore, también que unos prolegómenos de una victoria segura contra el Barça. Sí, vale. Por supuesto. No hay duda ninguna, ¿no? No, yo no tengo ninguna duda. ¿Vas a seguir con tu investigación? ¿Hoy también vas a subirte allí a la grúa? Sí, claro, además que ahora me vienen a comer y ya os sacaré más información ahí. ¿Y qué haces? ¿Te subes a la grúa allá arriba y puedes estar cerca de la placa? Bueno, no vamos aquí a... Sí. Lo que hace. ¿Ah, sí? ¿Cómo que nos preguntan? Hombre, ¿no? Yo las vi las placas porque ayer estaban terminando de poner unos huecos que habían quedado donde lo han enganchado al murciélago, y faltaban unas placas, y sí que las vi, y son unas placas, no son muy grandes, o sea que tela, han tenido muchísimo trabajo, los chicos se lo han currado increíble, son muy majos además, simpáticos, y han hecho un trabajo increíble, que es como yo les decía, o sea, día y noche han estado poniendo plaquita por plaquita para que lo tuviéramos para el Barça. Impresionante, 70.000, ¿eh? 70.000, ni más ni menos. Impresionante. Lore, ¿qué tenemos para comer hoy? Hoy, bueno, tenemos una fabada asturiana. Buah, que las flipas, chuletas de lomo y ravioles carbonara. Buah, ya tenemos que quedar un día. Lore, un beso muy fuerte. Y muchas gracias por tu valencianismo. Muchas gracias a vosotros. Por la información. Bueno, ya le sacaré más, ya se las pasaré a Vicente por ahí. Espiacharrúa, espero el cartel ese, anunciando el partido del Barça y las lentejuelas. Espero tu creatividad y tu almorzaret. Un beso. Muchas gracias, un besote muy grande. Gracias, Lore. Hasta luego. Ay, qué bonito, el himno de Peñarol, fíjate con qué ritmo. Oye, che, qué bonito. Está Salva folgado también, así hemos atos, fa un rato que estás esperando. Ye, Salva, ¿qué tal? Ye, ¿qué feu? Ye, 70.000 plaques, tío, en la rata penada que han penjat allí, impresionant. Tio, mos comentava Lore que en el vent va fer allí una... Tu que eres molt del còmic, tu eres molt marvelero i molt de DC Comics i això, no, Salva? Sí, per això m'agrada especialment que el València, fonamentalment, dels dos últims anys, pues, hagi explotat pues, una imatge com era de la rata penada que jo crec que estava totalment desaprofitada. I afortunadament el València pues, vol traure-li profit en esta última temporada i mitja, coincidint amb l'arribada de Salvo. Jo crec que és un gran encert. La figura de la rata penada és molt atractiva i me sembla perfecte que el València la explote. No ja perquè té certa similitud amb el logo de Batman, sinó perquè bueno, pues, jo crec que és una imatge prou atractiva com per aprendre's per si mateixa i que representa pues, al club sense necessitat de que baix de la rata pues, posen les segles de l'equip de futbol. No? Tu si busques en el món un equip de futbol que relacionar amb el amb la rata penada, pues este és el València perquè ha sabut explotar este símbol, no? El Llevant també té una rata penada en el seu escut, però no ha sabut treure-li profit com ara està fent el València. Sí, no és, un 10 per al Departament de Comunicació, el treball que està fent-se sí, de més que neteja de màrqueting i més que neteja de cara del Coliseu de Mestalla, que està quedant realment preciós. Bueno, Folgado, en este rato del programa volía enraonar en tú de el fantástico sí. Nuno. Hemos, o no tan fantástico. Estamos pasando, señor Rovira, de la espía charrúa al zorro espía de Paterna. Yeah. Bueno, ¿hi ha alguna cosa de actualitat el dia d'avui? No, i tal, perquè no, avui no n'hi ha entreno, avui s'ha menjat poca cosa, no? No, més enllà de que el Càcer ha estat a Paterna tractant-se, perquè vol arribar per al compromís d'este cap de setmana davant el Barça, la informació que tenim, Ximo, és que va arribar, però molt justet. I a partir d'ahí, si arriba justet, probablement no jugui com a titular i Nuno repetisca amb la titularitat de Negredo. Veurem què passa amb Rodrigo, però el Càcer, que és cert que té possibilitats d'arribar, si arriba, arribarà molt justetet i jo no sé si li donarà com per a tornar a l'11. Jo crec que no, però anem a esperar a veure com evoluciona la setmana. Salva, ayer hubo una reunión. Ojo, ayer es lunes, día siguiente del derbi, y Nuno concentra la plantilla para decirles alguna cosa, una reprimenda, una regañina. Sí, bueno, es habitual, que después de cada compromís, normalmente el València después de cada partit, al día siguiente entrena, y a los dos días, como es el caso de hoy, Nuno siempre dona descans, ¿no? Hi ha dos teories que segueixen els entrenadors, dos corrents, i Nuno és de la corrent de tècnics que considera que el dia després d'un partit se treballa, i als dos dies se descansa, no? Per exemple, Mourinho pensa tot el contrari. Mourinho, quan el seu equip juga un partit, l'endemà descansa, i als dos dies comença a treballar. Però bueno, direm que d'aquestes dues teories, Nuno preferís treballar l'endemà del partit i descansar al següent. Però és habitual, que ell sempre, després de cada partit guany o perga, reunisca la plantilla i es parle de l'últim compromís. Jair pues, va parlar-los del partit davant el Deportiu de la Corunya. Jo van comentar a nit en Esports 97 nit, no va haver cap tipus de reganyina, no va haver cap tipus de reprimenda. La xerrada va ser molt semblant a la que va donar-los uns futbolistes el dia després que van caure 3-0 davant el Deportiu en Triazor. Autocrítica ja molt poqueta, no considera que tot està fent-ho bé, que el que va ocórrer a Triazor i posteriorment davant el Joventut Esportiva, pues és un accident i més que mèrit del contrari, pues és de mèrit del seu equip, però va dir-lo frases com que la primera part havia sigut de 10, perfecta. Perdó. Primera part de 10, perfecta, no podemos apuntar la derrota a nada, lo hemos hecho todo, hicimos el partido que buscábamos, nuestra primera parte fue de 10, no se puede decir otra cosa. Les pasamos por encima, somos mucho mejor equipo, no digo más, solo decirles que muy bien, y no vamos a cambiar nada. A partir d'ahí, pues, entenc que està contenta amb el rendiment que van tenir els seus futbolistes. Però i és algo que ja va dir en la roda de premsa. Jo pensava que ho deia de cara al exterior, perquè me pareix perfecte que de cara al exterior tingui un discurs, però no carregar a futbolistes de responsabilitat o criticar-los en públic, però que després se'ls apreté la clavija d'alguna forma. Pues no, ell està content en el que va ocórrer davant del Girona. Salva, perdona, jo m'estic perdiendo. Estamos hablando... No estamos hablando de Lucas Alcaraz, estamos hablando de Nuno. Sí, sí, estén parlando del técnico del Valencia, sí. O sea, que si el Valencia tiene un problema y tú no reconoces que tienes un problema, igual agravas el problema. Sí, solamente va a recriminarlos la acción del segundo gol de Morales, va a parar en Gallá, va a parar en Javi Fuego. De hecho, en un momento dado del entrenamiento, se va a Javi Fuego con donarle seguas explicaciones del per què ell també havia reculat massa en esa acció, però excepte esa acció puntual en la resta en uno, pues està content del rendiment dels futbolistes davant el Llevant Unió Esportiva. Tot ho atribueix a la mala sort, i entenc que el treball que se va fer la setmana passada a Paterna, pues després va eixir independentment de la derrota davant el Consum Granota. Cabutxi, què és, eh? Cabutxi. En les Afors, diguem, eres més cabut que és de la Font. La Font d'en Carròs tenim molta fama. Nuno, deu estar empeltat en la Font d'en Carròs o algo. Jo digo, eres més cabut que el de Playetes. Pues també pot ser. Més cabut que Nuno. Bueno, la falta d'autocrítica és perillosa, sí. Hi ha una cosa molt curiosa, Ximo, que també contarem a nit, que me crida l'atenció respecte a la gestió del vestidor de Nuno, que ja comença a ser, jo crec que, preocupant. Hi ha un detall, Bau també ve denunciant-ho en les últimes jornades, és el que fa referència a Rodrigo. Rodrigo, evidentment, no està bé. Rodrigo probablement necessita una reprimenda del tècnic o un parell de correccions o donar-li algun partit de banqueta per a que espavile. Però el que passa amb Rodrigo reforça la teoria de que juga perquè forma part de la mateixa escuderia que el tècnic. És a dir, que juga única i exclusivament perquè, igual que el tècnic, pues compartixen representant, que és Méndez, i pertanyen també a Meriton, que és la propietària, pues no ja del tècnic, sinó també del club, la qual cosa jo crec que li fa mal a Nuno i li fa mal també al València. Però més enllà d'això, respecte a Rodrigo, divendres passat, en la sessió preparatòria de Paterna, Nuno prova el mateix equip titular que posteriorment posa en el camp davant del Llevant Unió Esportiva. Però no sols això, sinó que a més els tres canvis que després fa durant el partit també els fa en aquesta sessió preparatòria. És a dir, que Nuno dona 11 petos a 11 titulars i en el tram final de l'entrenament de divendres retira tres futbolistes i li dona peto de titular en el tram final de l'entrenament als tres futbolistes que l'altre dia entraren davant el Llevant, és a dir, a Febulí, a De Paul i a Parejo. Lo que vol dir que futbolistes divendres se'n van de Paterna, Ximo, i ja saben, els 11 que van eixir de titulars i els 3 que van eixir de suplents. És a dir, que el que no estiga en esos 14 escollits, divendres ja sap, independentment de que falti un entrenament, que no compta per al tècnic, per al partit de diumenge. Jo crec que això, per a un equip que no té competició entre setmana, pues pot ser preocupant, perquè molts futbolistes crec que se poden desconnectar, però bueno, la gestió de vestidor del tècnic. Ojo a l'alerta que està allà de Salvo Folgado, que sí, efectivament, Vicente Boya ve fa setmanes reflexionant sobre ell i la falta de cintura de conforme van evolucionant o llegint els partits. Salvo Folgado, un abraço, bonico. Blair. Cuida't. Abrazo. Adeu. Vicente, vamos a comer a Don Delore, que tiene fabada. ¿Cómo? Vamos a ver el murciélago. Todo ligerito, fabada, carbonara, régimen, régimen. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. En carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Nemetízate. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Caren Editors. Más información, careneditors.com. Bueno, bueno, qué bien. Aquí estamos, seguimos en Valencia Abierta. Qué historia tan chula vamos a compartir los próximos minutos. Tenemos a Diego Velázquez. ¿vale? El genio de nuestra pintura, ese mago de la luz, ese raptor de almas. Bueno, pues Diego Velázquez recibe un encargo. Le dicen, maestro, tiene usted que pintar a una hermosa mujer. Ostras, que bueno, le llaman la Calderona. Tema está en que es la amante del rey, Felipe IV. Ostras, bueno, pues llega al estudio del genio esta mujer. Os podéis imaginar, belleza arrebatadora, amante del rey. El pintor, claro, se turba, se enamora. Pero claro, mal rollo, es la amante del rey, ¿cómo está el tema? También anda por allí un criado de la amante real. Un triángulo que nos dio para la historia un cuadro, una obra maestra incontestable, La Venus del Espejo, y una obra de teatro que escribió otro genio, en este caso nuestro Chema Cardeña, y que ahora tenemos la suerte de disfrutar hasta el 30 de noviembre en la sala Rusafa, La puta enamorada. Bonita estampa contemplo. ¿Acostumbráis a entrar así en casa ajena? Buenas tardes, señor. ¿Dónde está mi criado? ¿El portugués? Gracián. ¿Y quién va a andar por ahí abajo? Gracián. ¿Quién nos abrió la puerta? Hijo de puta, ya debe estar en la taberna. No temáis nada, señor. Somos gente de bien. Permíteme que lo ponga en duda. Tú debes ser la Calderona, ¿verdad? No. Yo soy Doña María Calderón, señor. Doña María, no sabía que tuvieseis nombre. Hasta los perros lo tienen, señor. ¿Y tú eres el...? ¿Y quién es ella? ¿Quién es María Calderona? ¿Quién es la puta enamorada? Pues una actriz igualmente turbadora, si me lo permitís, que está con nosotros y nos acompaña en el estudio de nuestro programa de Valencia Abierta. Eva Marciel, ¿qué tal, Pelaíña? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Chimo, aquí estoy. Oye, vaya pedazo de mujer, por lo que sabemos, esta Calderona, todo un carácter, mujer apasionada, sexy y muy lista, además. Y además era libre, que yo creo que ese es el calificativo que más adecuado para la Calderona, era libre con todo lo que eso conllevaba en aquella época y lo que sigue conllevando. Bueno, libre en una situación muy compleja, porque claro, ya es amante del rey, pero llega al estudio de nada más y nada menos que Diego Velázquez, que ya en la época era todo un figurón, allí a dejarse retratar, en bola picada, por otro lado, en fin, su bueno, situación. Lo de en bola picada va llegando, a va priori llegando, ella va vestida. Luego empiezan a pasar cosas y Diego, bueno, Maese Velázquez, como le llamo yo en la función, piensa que la mejor manera de retratarla es desnuda. Y claro, hay que desnudarse. Bueno, vaya cuadro. ¿Lo contemplas ahora, esa Venus del Espejo, de una manera distinta? Bueno, está en Londres, pero bueno, la reproducción, sí, ¿no? Sí, ¿se pero te acercas a Velázquez de otra, lo ves de otra manera? A mí Velázquez siempre me ha parecido el mejor pintor de la historia. Así sin dicho. Sin más. O sea, es que me parece un genio de todo. Y la Venus del Espejo era un cuadro que tampoco tenía yo muy presente porque conozco más las obras que están en el Prado, pero evidentemente lo conocía. Estoy tan pendiente de colocarme igual que el cuadro, de poner el bracito, la piernecita y no sé qué, que ya, no sé, tengo, no puedo tomar distancia. Me imagino que dentro de unos años lo veré de otra manera, pero ahora mismo intento ser la Venus del Espejo. Entonces estudias cada movimiento. Todo, estoy tan pendiente, me voy como recolocando así, despacito en el escenario, sin que se note mucho que me estoy poniendo. Pero sí, o sea, intento ser lo más parecida a la Venus del Espejo. ¿Y el angelito? El angelito es un misterio. Es un misterio, vale. Sí. Es uno de los misterios. Sí, de hecho hay mucho humor en torno a eso, entonces cada vez que vamos a comer por ahí tengo que comer postre porque todo por la Venus del Espejo, ¿no? No puedo adelgazar, porque una Venus del 17 tiene que tener curvas, con lo cual esto trae mucha cola. Bueno, y además, por lo que sabemos, Eva Marciel, como la notáis al explicarse, es una actriz muy atenta, ¿verdad? Al detallito, al pequeño gesto, a la expresión, ¿no? A la cercanía, no sé si decir minimalista, o esto es una chorrada, pero bueno, no sé, que muy pendiente de todo. Yo siempre digo que hago las cosas con cariñito, y cuando hace las cosas con cariñito, intenta cuidar los detalles pequeños. No creo que sea minimalista porque no soy minimalista, soy bastante grande todo. Pero sí, lo hago todo con mucho cariño y el cariño está en los detalles pequeños en general. Y en el trabajo también. Otro maestro decía eso, un arquitecto maravilloso, ¿sí? Como Mies van der Rohe decía eso. Dios está, decía él, en los pequeños detalles. Y me da la sensación de que también, no sé si buscas a Dios, ni falta que hace, Eva, pero bueno, que busque esos detallitos. Hablando de detallitos, fijaos que la leyenda, dices, la Calderona para los valencianos, la Calderona para nosotros es una sierra fintelúrica y una vinculación muy, muy especial. Dice la leyenda que precisamente tu personaje terminó en un convento, imagino que arrepentida o no, de su vida. Bueno, si veis la función sabréis el porqué. Ahí lo dejo. ¿Se explica el porqué? Sí. Se explica el porqué de esta leyenda. Bueno, siendo Chema Ardeña el creador de esta obra valenciano, de esa vinculación nos imaginábamos que existía, pero no lo tenía tan claro. ¿Se explica el porqué? Se explica el porqué. Incluso porque le da el nombre a la sierra precisamente en nombre a tu personaje. No se desarrolla tanto lo de la sierra, pero sí se explica por qué ella va a un convento. El personaje fue real, existió real. Hay cosas ficticias como que ella es la Venus del Espejo. No, esto era otra mujer, pero bueno, Chema lo ha sabido llevar y unir muy bien y está muy en contexto. Pero sí se explica por qué ella acaba en un convento, y ese convento estaba aquí en la sierra, y acabó además con un noble y tuvo otro hijo y acabó... Ah, en el convento. Sí, tuvo después salió del convento. No la veo muy convencida. No, es que la obligaron a ir al convento por las circunstancias que se explican en la función, y no quiero hacer spoiler. Muy bien, muy bien. Bueno, y temas en la obra, por lo que hemos leído también de ella, en fin, un rey que manipula, un tío que tiene todo el poder, condiciona al artista, al genio, porque le paga, el barroco, que se ve que era una época también de mucho aparentar, ¿no? Un poco como la época de antes de la burbuja, así como de muchos excesos. No sé si podemos poner el espejo también del angelito y vernos a nosotros mismos en la época actual, ¿eh? Sí, de mucha floritura, pero mucha pobreza y muy mal olor y mucha falta de higiene y falta de todo, ¿no? Esto está en la función. Que llevas un vestido lleno de perlas, pero debajo aquello es un horror. Se habla todo el tiempo de cómo apestan las calles, de las cloacas, o sea, te pone muy en contexto de esa época. Y era una época muy miserable. La Inquisición creó, yo creo que una de las etapas más oscuras de la historia de España. Y a la gente con miedo también. Efectivamente. ¿No? Entre reyes no hacemos comparaciones, ¿no? Entre el cuarto y el sexto, no, aunque no ambos hacemos. Sean felipes, aquí sí que no hay. Hubo un medio que se equivocó y puso el palito después de la V y hubo mucha gracia también ahí. Vale, vale. Sí, esas cosas que luego al final se recogen en los. Fijaos lo que ha dicho. Que Eva Martínez es la amante de Felipe VI. Mm-hmm. No. Y nos dibuja Chema Cardeña a Velázquez un tanto como así tristongo, amargado. ¿Cómo es el personaje de Diego Velázquez en La puta enamorada? El personaje de Diego Velázquez es sobre todo brillante. O sea, es un hombre con una elocuencia y con una sabiduría como no podía ser de otra manera, porque solamente un genio puede hacer lo que él hizo. Pero a la vez es un hombre que está totalmente sometido por todo lo que pasa en la corte y por el rey y la reina, con lo cual ni tiene libertad creativa, ni hace lo que quiere hacer, ni... O sea, él vive con una losa, que es la corte. Y eso le hace estar amargado, muy amargado. Entonces, de repente la Calderona llega, que es una mujer que no se calla nada, que es libre, que hace lo que le da la gana, a pesar de que la critican de todas las maneras posibles. Y entonces, de repente, dice, Dios mío, hay luz, ¿no? Quiero decir, se puede hacer lo que uno quiere y estar en contra de todo el mundo. Y entonces, eso crea una relación muy especial entre ellos. Le encanta la mujer, pero al genio le encanta también la libertad, por lo que dices que encarna, como tú definías muy bien, esa mujer, porque él está como atado a los encargos. Todo ese genio no nos lo podemos imaginar suelto creativamente y no haciendo paella por encargo todos los santos días. Efectivamente, paella por encargo. Él dice una frase muy bonita que dice, ya veis, subir tan alto para caer tan bajo. Que define muy bien, yo creo, lo que representa el personaje de Velázquez. Soy el pintor de la corte, señora, ya veis. Ya. O sea, sí, he llegado a lo más que puede llegar un pintor para caer tan bajo, que es hacer lo último que hubiera imaginado que iba a hacer yo con todo mi talento, ¿no? Podía dar rienda suelta a todo su talento. Bueno, y el de Eva Marciel, pues imaginaros, ha estudiado, aquí veo en su currículum, comunicación audiovisual, danza, doctora en historia del cine, ha estudiado en el Jacques Lecoq en París. Y no te da pena, Eva, que a lo mejor por la calle digan, sí, la chica que hizo la serie de Isabel Pantoja, que qué bien lo hizo, que lo clavó con con lo que pena, llevas detrás. Ninguna pena, ¿no? Vamos, ninguna pena, quiero decir. Yo asumo que es elegido ser actriz, es una elección personal y una vocación, además, y que a una le reconozcan por su trabajo, o sea, sería mucho más triste que dijeran, mira esa que se enrolló con fulanito, eso no querríamos, pero que a una la reconozcan por un trabajo es algo muy digno, y además yo estoy muy orgullosa del personaje Isabel Pantoja, porque para mí era un reto enorme, y cuando me conoces en persona ves un poco la distancia entre el personaje y la actriz. Y bueno, creo que yo estoy muy contenta, muy satisfecha. Pero te metiste tan en los zapatos de Isabel, sí, tan dentro de ella, que es que no veíamos a Eva. Estábamos viendo a Isabel Pantoja. Esa es la magia, ¿no?, de vuestro trabajo, en realidad. Me metí tanto que estoy sufriendo ahora porque va a la cárcel, la pobre. Lo estoy pasando fatal. No me lo puedo creer. Sí. Claro, repasando los diálogos, uno imagina en las situaciones que debes sentir cierta, no sé, indulgencia, no sé cómo te sientes al respecto de la situación que no está viviendo ella ahora. Es empatía. Empatía. O sea, yo necesito querer a un personaje y entender los mecanismos que le hacen hacer lo que hace. O sea, ¿por qué hace lo que hace aun cuando uno se equivoca? Porque todos nos equivocamos. Lo que pasa es que hay personajes que los pobres no tienen mucho derecho a equivocarse porque todo se hace grande y un error se convierte en el error mediático, público, que es lo que yo creo que le ha pasado a esta mujer. Vaya que sí. Bueno, un error de 1,2 millones de euros. Evidentemente, que también, pero bueno, ha habido otros situación. Errores sí, también sí. Más grandes por ahí, no vamos a señalar a nadie. Sí, sí, y que se tapan, efectivamente. Inimaginable, ¿no? Mientras grababais Mi Gitana, que esto pudiera llegar a ocurrir. ¿Cuándo fue la grabación de Mi Gitana? Pues la grabación de Mi Gitana fue en el 2011, ¿2011 o 2012? Uf, 2011. Porque estaba muy lejos esta situación, ¿no? Sí. Creo que tan cercana en el tiempo, pero parece que en poco tiempo han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo jamás, o sea, a mí me preguntas hace 3 años si yo pienso que Isabel Pantoja voy a la cárcel, que creo que me lo preguntaron en alguna ocasión, y yo dije que no, que pagaría su multa, pero que yo no me la imaginaba en la cárcel. O sea, es una situación que, no sé, para mí sorprendente. Tiene también Eva Marcil un blog de recomendaciones, no sé si sigues con él en la revista, él. Sí, y sí. Ahí recomiendas sitios donde ir, restaurantes, teatros. Ya una guía de Valencia también, ya te estoy ha dado en tiempo. Estoy en ello. Sobre todo restaurantes y teatro, porque me pidieron escribir de moda y la verdad es que es algo que no me interesa especialmente. A mí me gusta comer y me gusta ir al teatro, entonces dije, bueno, pues si me dejáis escribir de lo mío, yo feliz. Vale, ¿pero ya has tomado alguna nota de sitios de Valencia? He tomado nota, he hecho fotos, además estoy en el barrio de Rusaf ahora y es un barrio que tiene mucho encanto y que tiene muchos sitios nuevos y muy bonitos, y mañana tengo planificado ir al mercado, que me gusta mucho tomar el almuerzo y sí, estoy ahí. Un barrio que afortunadamente, es verdad, ha tenido una eclosión también de vida, de cultura, de todo, ¿no? De cine, de teatro también, bueno, cine menos, ¿no? De teatro en realidad, y de movida. Y la verdad que lo celebramos mucho, porque sabes que es tierra de nuestro fundador, tierra de Jaime I, la llaman la tierra del gancho. Ah, sí, no. Sí. Bueno, y cuenta también la leyenda, ya que estamos entre leyendas, efectivamente, que allí moró en su primer día después de la conquista de Valencia. Pero bueno, esto es... Sé que es tierra de fallas también, que ya me lo han contado. Es un barrio muy fallero, sí. No a la manera tal vez tradicional, ¿eh? Una comisiones falleras además de gente muy, muy joven, ¿no? Oye, que estamos hablando de leyenda, de teatro clásico, lo de Chema es realmente un homenaje, es una declaración de amor al teatro clásico, porque es una toma elementos, Chema Cardeña, de la historia, de lo que ocurrió, pero luego, bueno, los pasa por el también tan valenciano también de él, ¿no? Es eso, es un homenaje al teatro clásico. Está escrito también de alguna manera con el lenguaje de la época barroco. Me gusta más lo primero que has dicho, es una declaración de amor. Es una declaración de amor en mayúsculas y negrita, además, en general y además al teatro clásico en particular. Porque Chema lo que está contando es una declaración de amor. Yo siempre digo que La puta enamorada es puro teatro. Es la función más teatral en esencia que yo he hecho en mi vida. Y he hecho Lorcas, López y Calderones, quiero decir. Que igual estoy diciendo, pero es que es una función muy teatral, porque lo que te hace es que te atrapa y te va llevando por un montón de sitios que son emociones, esos sitios. Y son lugares maravillosos que ir visitando, ¿no? Y en ese sentido es puro teatro y es una declaración de amor. Pero además es una declaración de amor al teatro clásico, porque él ha elegido encuadrarlo en ese momento histórico que además aporta mucho a la historia, lo que hablábamos, ¿no? De la presión, el miedo a la hoguera. Y Velázquez. Velázquez es todavía todavía los quemaban en el barroco. Los quemaban, claro, claro. Estamos hablando de la época de la hoguerita, sí, sí. Y esto está en la función. Estaría que tuviera miedo este hombre también. Que tuviera, evidentemente. Claro, porque en un momento dado, con un desliz con la calderona, por muy pintor de la corte que fuera... Sí, sí, claro. Estamos hablando de tiempos de estamos represión. Estamos hablando de tiempos de mucha represión. Bueno, y además que está en la Sala Ruzafa, que es el... Bueno, pues eso, el... Vuelve a casa. El templo, vuelve a casa. Vuelve a casa, la puta enamorada vuelve a casa, vuelve por a casa. Un poco antes de Navidad. Años después, ¿no? O sí, así, creo sí. Que 15 o 16, no lo tengo muy claro, sí. Después. Bueno, pues lo celebramos hasta el día 30 de noviembre y además no solo está Eva Marciel, acompañan Javier Collado y Federico Aguado, a los que seguro también conocéis por su enorme popularidad en las series de televisión, en las Amar, en los... Ahora no sé en qué tiempos están, pero en Los Revueltos o en Los Para Siempre. En Los Para Siempre. O bueno, igual os cuesta salir a tomar una caña y eso, ¿qué? ¿Qué va? Al contrario, nos encanta y además la Sala Ruzafa tiene una peculiaridad y es que es una sala muy cercana, tenemos al público muy cerca en todos los sentidos, físicamente, y es una sala que tiene una energía muy bonita porque recibes al público, estás recibiendo todo el tiempo lo que te da y ahí hay como un intercambio de cosas, es una sala, yo digo, muy generosa. Estamos recibiendo y dando todo el tiempo del público, hay un flujo que va y viene. ¿Recibes ese ahí arriba? Sí, sí. Sí. Salas en las que tienes al público muy lejos y te cuesta más, pero esta sala no. Esta sala es una sala maravillosa. Y luego tiene esa salida de cuando sales de la función, que está la gente ahí en ese minibar, lobby... zona de usos múltiples se pinta de y al final ahí estás con el público intercambiando cosas y recibiendo también otras críticas, cariño y un montón de... nos traen regalos, o sea, es una maravilla, estamos encantados, nos quedaríamos... Al contrario, bueno, ellos que estén encantados lo estamos nosotros también, pero que lo podamos disfrutar y hasta el 30 de noviembre en la Sala Ruzafa. La puta enamorada del gran Chema Cardeña con Eva Marciel, abrazos para Javier Collado y para Federico Aguado, bueno, y para el resto del elenco. Y para Jesús Castejón, que es el director. Jesús Castejón. Él ha hecho también trabajos en cine realmente interesantes, ¿no? La lengua de las mariposas, tengo entendido. Ha hecho trabajos también para televisión, no sé. ¿Dónde os conocéis o cómo llegas tú a contactar con la puta enamorada? ¿Es a través de Jesús Castejón o...? Jesús Castejón es actor y director. Es de estas personas polifacéticas que viene de un clan de actores familiar y que toca todas las teclas y todas bien porque también canta y, bueno, es una persona muy, muy interesante. Es un artista global. Sabía también que... y dirige zarzuelas, es un tipo muy interesante. Sí. Y bueno, yo llego a La puta enamorada por un casting. O sea, yo en realidad no conocía a Jesús, no conocía a Salvador Collado, al productor. Ellos sí me conocían a mí como actriz, no personalmente. Y nada, llegué por un casting. Además, fue un casting bastante grande y bastante importante porque esto está producido también por el Calderón de Valladolid. Entonces hizo casting en Valladolid y en Madrid. Y yo tengo la peculiaridad de que soy una vallisoletana afincada en Madrid, con lo cual asistí al casting... Tenía jurisprudencia en ambos territorios. Con lo cual, bueno, no sé, muy bien. Y hice casting, vamos. Genial. Bueno, pues nada, que apuntes buenos restaurantes y buenas recomendaciones en Valencia, buenos arrocitos por y aquí. Y que vengáis al teatro, que todavía quedan entradas y que, de verdad, es una función muy bonita, no dejéis de estar. Pasaros por allí, en la Sala Ruzafa, hasta el 30 de noviembre. Muchos besos, Eva. Gracias. A vosotros. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas, un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan, y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿Qué os parece? Para rematar el menú del programa de hoy, vamos a irnos de viaje gastronómico. Nos encanta, desde luego. Y, en fin, hoy vamos a ir, además, a una visita de interior. Nos vamos a ir desde El Toro hasta Montanejos. Y lo vamos a hacer con una excusa, fantástica. Y es la Feria de la Trufa y de los productos artesanos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues nada, con muchas ganas de... Nuestro guía de soluciones turísticas. Con muchas ganas de dar este viajecito con vosotros. Sobre todo porque es una zona que todavía no habíamos tocado, que es la zona ya más pegada a Teruel y en la parte izquierda. Y a mí me gusta este camino que os voy a hacerlo en coche, porque lo he hecho un par de veces y es muy bonito. Y sobre todo, la primera excusa es estas jornadas que van a haber sobre la trufa y los productos artesanos. O sea, El Toro es un municipio que está como perdido en el interior de la provincia, bueno, la Comunidad Valenciana, ya en la provincia de Castellón al interior, pero que es una maravilla, es uno de los municipios más altos de la Comunidad Valenciana, donde realmente ya tenemos ese clima continental con esos fríos secos que a mí me gustan personalmente. Los fresquitos que ya hacen que efectivamente ese hongo maravilloso que es la trufa ya aparezca, y este fin de semana son las jornadas... Pero hay que apuntarse previamente, hay que pasarse por los restaurantes, simplemente. Sí, hay que pasarse por los restaurantes porque es una jornada que hay en el pueblo donde uno va a ver desde artesanía, desde gastronomía, productos agrícolas y luego lo que hay las jornadas gastronómicas en el pueblo, donde desde luego no podéis dejar de disfrutar de lo que llaman la olla trufada, que es una olla de estas de interior, pero donde se mete un condimento especial como es la perla negra, que le llaman ellos, que es la trufa, ¿no? Que le da un sabor a esa olla que rompe todos los esquemas, ¿no? Pues el culmen gastronómico de la zona, esta olla trufada. Sí, caray. Sí, una maravilla. Y desde luego aprovechar para ver algo del Toro, que tiene pues pequeñas cositas interesantes, ¿no? Desde la iglesia de Santa María, que es una iglesia de estilo románico, la ermita de San Roque, la de Nuestra Señora de los Ángeles, o desde luego el castillo, que es un castillo de 1440, a unos 1040 metros de altura, un castillo de la época medieval, es bien declarado más bien de interés cultural. Y bueno, por ejemplo, también la casa consistorial, la plaza del ayuntamiento, que es una plaza bastante bonita con su ayuntamiento de 1570. Es un pueblo pequeñito donde hay esas pequeñas perlas arquitectónicas que son bonitas para descubrir, y donde a mí me gusta personalmente también, por ejemplo, pasear por el entorno, ¿no? En el entorno donde vamos a encontrar algo que hablamos otro día, las famosas neveras. También hay neveras en esa zona, neveras de pues desde el siglo XVIII y el XIX, donde la gente mantenía y conservaba la nieve. Y algo también muy curioso de esta zona es que hay grandes vestigios todavía de nuestra guerra civil, ¿no? Que fuera parte de toda la cuestión social que hay alrededor, bueno, pues hay restos todavía de lo que era el espacio de una gran pista aérea, donde un aeródromo con las trincheras, con los polvorines, que se pueden todavía visitar y bueno, y acercarse uno a esa historia un poco oscura de nuestro país, ¿no? Qué contraste, ¿no? Joyas arquitectónicas del medievo, desde el castillo, el puente, la iglesia románica, de repente encontrarnos con estos restos de la guerra civil. En cuanto a parajes naturales, dices que también el entorno del Toro nos reserva sorpresas, ¿no? Sí, es una maravilla porque es un bosque muy continental, muy de altura, a casi 1.558 metros de altura. Vais a encontrar el paraje natural del Pozo Junco, donde vais a encontrar sabinas, desde la sabina hebra hasta la sabina rastrera, que es muy curiosa porque va muy a nivel de tierra, o los enebros, el pinus nigra, especies que son realmente de alta montaña, que no es muy fácil ver en la comunidad, y con el fresquito que hace ahora, pues la verdad es que apetece caminar por esos senderos que te llevan a un paisaje más de la zona de Teruel y de los paisajes continentales del interior que de la provincia de Castellón o de la Comunidad Valenciana. Bueno, rematamos la visita con esa olla trufada magnífica, con buenos dulces de la zona, estupenda repostería también de interior, Incluso podemos hacer alguna paradita en algún sitio de confianza y llevarnos unos buenos embutiditos para casa, que seguro que... Seguro las morcillas son muy buenas. El sabor del toro a casa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que en esta zona se va a comprar un buen embutido. Lo que llaman, bueno, pues todo lo que es... embutidos en orza, ¿no? Que los mantienen con aceite, pues desde las longanizas hasta trozos de cerdo, como pues tostones que conservan en aceite, y la verdad es que hay un producto ahí agroalimentario impresionante para cargar pilas en este invierno. Fenomenal, bien, bien, bien. Los que estáis muy pendientes de la dieta, en fin, saltaros el fin de semana porque la visita bien merece la pena. Oye, del toro, ¿nos recomiendas una ruta hacia Montanejos? Muy especial y para disfrutar, ¿no? Para un regalo para los ojos, ¿no? Sí, porque además no es bajar por la autovía y irse otra vez a Montanejos, sino coger la carretera que es la CV207, que va a Barracas, a los Calpes, y de ahí vamos a bajar al embalse de Arenoso. Ese camino uh-huh. es un camino muy interesante porque no coges grandes alturas, pero vas recorriendo toda la zona alta de la provincia de Castellón y de pronto llegas al embalse de Arenoso, que tiene unas vistas maravillosas. Desde antes de bajar al embalse vamos a ver el Peñagolosa y toda su sierra del entorno, que pues seguramente dentro de poco ya la veremos blanca. Y una de las cosas muy interesantes, lo vais a ver, pues a pocos kilómetros antes de llegar al embalse, vais a ver una colonia de buitres impresionante. Y hay zonas donde puedes aparcar el coche y acercarse casi hasta los nidos, porque estás a la altura de los peñascos, ¿no? Entonces es una vista preciosa de los buitres volando por encima tuya y el embalse abajo, ¿no? Bueno, paisaje realmente maravilloso. Y nuestro destino, probablemente, si os gusta el tema de las aguas termales y el tema balneario para relajaros un poquito, en fin, Montanejos es visita obligada. El balneario, me decías que está bastante bien y remozado recientemente, ¿no? Sí, lo que es una villa, o sea, Montanejos es una villa termal pues casi de 1800, donde ya sus aguas se declaran de interés minimedicinal, ¿no? Pero antes de eso ya, pues por ejemplo, el último rey moro, Abduzeid, ya construyó ahí unos baños para su mujer, que además, para una de sus reinas, que se llama Zucaina. De hecho, hay un pueblo en Castellón que se llama Zucaina. Uh-huh. Y le construyó unos baños porque hay aguas minimedicinales que salen a 26 grados de temperatura. Una maravilla de aguas, y como dices tú, el balneario está remozado desde hace muy pocos años. Es una maravilla porque es muy moderno, tiene instalaciones muy bien acondicionadas, y luego alrededor del balneario se ha creado en Montanejos una oferta de alojamiento bastante diversa. Y eso que nos gusta siempre decir, que hay opciones para cualquier bolsillo. Vais a ver que hay desde casas rurales hasta hoteles de 2-3 estrellas. En ese espectro de oferta hay posibilidades para todo el mundo. Perfecto. O sea, aquí en el balneario no podemos hospedarnos, pero hay, en fin, hoteles más o menos modestos en función del bolsillo, más o menos cuidados, dentro de, en fin, una arquitectura popular también, recordando esas casas de tradición árabe que rodean el entorno de Montanejos, también espacios naturales, paisaje, el que le guste deporte de aventura también puede combinar el balneario con un poquito de marcha, ¿no? Sí, la verdad es que además Montanejos es una cuna, es un hito importante para la gente que le gusta la escalada en paredes, ¿no? La escalada de montaña, porque tiene grandes, grandes vías, y hay mucha gente que tradicionalmente va a Montanejos, gente de Europa que ha venido a Montanejos a hacer escalada de montaña. Uh-huh. Bueno, el que no le gusta hacer escalada de montaña, pero le gusta hacer bicicleta o hacer trekking o simplemente pasear, pues es un sitio maravilloso, porque con 600 metros de altura casi, pues el aire es fresco, puro, y además tenemos el balneario para descansar. Fantástico. Después de la olla trufada que hemos tomado en el toro, en Montanejos creo que hay jornadas gastronómicas de setas y caza. A ver, cuéntanos a nosotros un poco los dientes largos en este minutito. Sí, sí, pues mirad, tradicionalmente acaban ya, pero lo van a alargar hasta el 13 de diciembre. Por tanto, aún tenemos un par de fines de semana para aprovecharnos de estas jornadas. Pues jornadas que van girando en torno a los productos de la caza y de las setas. Y simplemente para abrir la boca, yo os aconsejo ir al restaurante Rosaleda de Mijares. Rosaleda de Mijares. Que además es un hotel que está bastante bien, donde vais a disfrutar de un ragú de monte con hojas frescas de otoño. Estupendo. Trufa de caza. Uh-huh. Una copa de sepia en su tinta con patatas y ceps. Uh-huh. Y después unas láminas de ciervo adobado con rebollones y chutney de frutos del bosque. Para finalizar, una calabaza con chocolate y coco. Maravilloso. Rosaleda del Mijares en estas jornadas gastronómicas de setas y caza. Luego habrá que dar un paseíto antes de que caiga la noche para bajar un poquito. Toda esta comidita. La comida. Oye, pues un entorno, en fin, natural, realmente precioso, con mucho valor arquitectónico y además con las aguas maravillosas del balneario de Montanejos. Hoy la ruta que nos propone nuestro amigo Alberto Galloso de Soluciones Turísticas. Oye, ¿para el puente todavía habrá sitio o cómo lo ves? Seguro que hay sitio, por eso os animo a todos, que nos quedan pocos días para cerrar el puente, que es de aquí 2 semanas, pero vamos, no tardéis mucho, porque ese puente es un puente además muy, muy demandado para el interior de la Comunidad Valenciana. Genial, hasta la próxima semana con una nueva cita de recorrido por nuestra tierra, por nuestra rica Comunidad Valenciana. Gracias, Alberto. Buen viaje a todos. En Geranem, de Mames, son les dos. Abadeu.